Antes que nada, quería agradecerles muchísimo la invitación. Hace muchos años que no venía por aquí y fue realmente un honor que me inviten a compartir este momento con compañeros que le siguen poniendo ganas y el cuerpo a la militancia todos los días, y eso realmente me llena de orgullo que tengan ganas de que yo comparta con ustedes algunas observaciones. Bien decía Cachito, y en esta primera intervención, algunos de los ejes en los que tenemos planteada la coyuntura política hoy. Una coyuntura, además, que se inscribe, y seguramente después Eduardo lo va a desarrollar, se inscribe en un momento latinoamericano sumamente complejo. Así como en algún momento analizamos que la emergencia de los gobiernos de kirchneristas tuvieron que ver con el proceso de luchas populares que además se desplegó en toda la región. Hoy el mismo ciclo que había tenido un ascenso de masas empieza a mostrar enormes dificultades y crujidos, y con un futuro incierto y bastante preocupante. Lo que también conversábamos antes de empezar brevemente con Cachito, diciendo, bueno, este gobierno se parece más en la composición de su elenco al gobierno del 76 que a los 90, pero sin embargo tiene, y planteaba cómo habían sido la instalación del gobierno dictatorial a partir del 75, de los años 70 en realidad, en general, todo el momento fue un momento complejo en el que, al mismo tiempo que se estaban intentando empujar medidas de transformación social profunda, la reacción estaba al mismo tiempo y en simultáneo tratando de contrarrestar la relación de fuerzas, una relación de fuerzas que solo pudo ser quebrada a sangre y fuego y con una violenta represión. En los años 90, la emergencia del menemismo también fue producto de un proceso de guerra profunda, de guerra. La hiperinflación supuso una guerra concreta contra el pueblo, una guerra que generó un terror profundísimo, en el marco del cual se empezaron a colar las ideas, las soluciones simplistas que planteaba el libreto neoliberal, y que con ese libreto neoliberal se pudo ir cooptando y ganando un montón de sectores que no veían otro tipo de alternativa. En el 89 Menem gana hablando de revolución productiva y salariazo, y no hay que dejar de tener en cuenta esto, y sin embargo rápidamente construye una relación de fuerzas que le permite revalidarse y ganar las elecciones ya con un proyecto neoliberal muy, muy claro, muy evidente, y con consecuencias que empezaban a ser padecidas por un segmento importante de la población, pero todavía por otro importante no se percibían. Y sí se percibía el efecto balsámico de lo que era la convertibilidad o cierta estabilidad de precios comparada con el terror hiperinflacionario. Los desocupados eran un porcentaje cada vez más alto, pero eran minoritarios en relación a los que todavía tenían empleo y seguían defendiendo la vigencia de ese sistema, que les generaba estabilidad. La crisis que todos conocemos y que desemboca en la crisis de la ruptura del 2001, y que luego de ese periodo de transición entre el 2001 y 2003 remata con la llegada al gobierno de Kirchner, que Kirchner lo que hace es internalizar el proceso de luchas y darle una salida institucional, precisamente y recomponer institucionalmente todo ese ciclo de luchas que habían rematado en el 2001 y que se habían prolongado hasta el 2003. Esta internalización de las demandas, de las protestas, de las luchas, supuso un ciclo en el que la forma de organización social y la forma de organización de la estatalidad tuvo que internalizarlas, tuvo que dar respuesta a esas demandas y pudo obtener en ese sentido un grado de autonomización con relación a los intereses dominantes muy significativo, ¿no? Un momento de mayor autonomización con relación a los sectores dominantes internos y externos. Entonces, asistimos a todo un ciclo en el que también las políticas exteriores del país, el acercamiento a Latinoamérica, el freno a la injerencia directa en Estados Unidos, acompañan todo un proceso que tiene, y nosotros desde la izquierda independiente más lo conocemos y lo sabemos muy bien, que es que, por un lado, la internalización de las demandas, que eran conquistas reales, conquistas requeridas por nuestro pueblo, tenían la paradoja de convertirse en anestésicos y de hacer de alfiler de seguridad de la vigencia del sistema. Entonces teníamos la dualidad en que aquello que es una conquista se terminaba convirtiendo en lo que nos desmovilizaba. Pelear por el trabajo suponía que cuando los compañeros conseguían trabajo, se alejaban de los lugares donde habían estado luchando, porque tenían que trabajar, y plantearse construcciones políticas autónomas de los movimientos piqueteros resultaban cada vez más difíciles en las condiciones materiales, que eran paradójicas, porque si el compañero conseguía trabajo, tenía un empleo formal o informal y ganaba su sustento, no se le podía reprochar que así lo hiciera, pero esto nos iba restando mucha capacidad de presión. Se llega a el momento de las últimas elecciones, en un momento del ciclo que empieza a mostrar las dificultades de seguir internalizando renta diferencial agraria. La baja de los precios de los commodities en el mundo empieza a generar mayores dificultades, hay más crujidos, y también una modalidad de construcción política desde el kirchnerismo que se repliega sobre sí misma, que cada vez más se torna funcional a ese esquema de gobierno que refracta la movilización popular de abajo, y que, bueno, siempre ha sido refractaria. Esa es nuestra mayor diferencia con el kirchnerismo, que trata de construir de arriba hacia abajo de una manera vertical, y que eso le ha significado también la derrota política que enfrenta en las elecciones de 2015. Porque una cosa que tenemos que plantear es que más que gana Macri, pero pierde el kirchnerismo, ¿no? Es un dato de la realidad para tener en cuenta. No es que gana Macri a partir de una avasallante construcción hegemónica, sino que gana en función de que pierde el kirchnerismo por una serie de errores propios y por una serie de cuestiones que tienen que ver con su propia forma de construcción política, que lo podríamos discutir más en detalle, más después, porque cómo se llega a la construcción de esta derrota, pero se llega a una derrota en la cual no podemos asimilarla ni a la derrota popular del 76, ni a la derrota popular del 89. Estos dos momentos encontraron a los sectores populares con un momento de debilidad. Lo contaba recién Cachito muy bien, donde la debilitación principal se produce desde el 76 al 77, donde aparece la represión completa contra las organizaciones que todavía estaban a través de la represión. Y en el 89 sabemos que tenía que ver con esta derrota muy grande, muy fuerte. Hoy no podemos decir que este gobierno se enfrenta a organizaciones populares derrotadas. Se viene de un ciclo, en todo caso, de ascenso, de luchas y de conquistas que fue aplacado, pero que fue consolidado con determinadas conquistas y derechos, por lo cual no es el mismo escenario inicial. Y tampoco es el mismo escenario de los 90, donde había un libreto llave en mano que venía de los organismos financieros internacionales, del Banco Mundial, la idea de la globalización neoliberal irremediable, que había que relajarse y gozar porque eso era imposible de evitar. Todo esto genera un proceso, una situación en la cual nos encontramos con la conformación de un gobierno que no esperaban tener, ¿no? El tema, otro elemento, es la sorpresa para todos, incluso para el macrismo, que no pensaba ganar. No que no quisieran ganar, ni que hubiera sectores importantes de su entorno que no estuvieran peleando férreamente por ganar el poder, pero no, no pensaron que así sería y no de la rotundidad con que se plantea. Hoy tenemos un escenario en el cual, como decía Cachito, hay un elenco gubernamental compuesto por las principales empresas del país. O sea, como el negocio atendido por sus dueños, que todos decimos, bueno, decir directamente, construido por una parte por los CEOs de empresas multinacionales y por el otro lado por las ONG caritativas que intentaron siempre reemplazar al Estado, pero desde la mirada de la beneficencia, ¿no? Entonces, esos son Carolina Stahl, toda esa gente que viene de las ONG, que tiene el know-how de cómo vincularse a lo social desde esa perspectiva. Ese es el elenco que es la primera apuesta. Ahora, toda opción política es una apuesta. Una apuesta que despliega en el tablero algunas cuestiones que son centrales, que quieren empujar, pero a la vez eso refleja y produce la réplica de las otras fuerzas que están en juego. O sea, que lo que quiera hacer el gobierno, que lo que quiere, es muy claro, ya no vamos a reiterar sobre lo que ya sabemos, la devaluación, la baja de las retenciones, la ley de vida, todas las cuestiones son apuestas que tenían que ver con reclamos de una cierta base social. Aquí querría destacar un punto, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene cierto apoyo? No tanto la devaluación como tal, sino el levantamiento del cepo. Yo creo que el levantamiento del cepo al dólar es una medida que trasciende los núcleos duros del poder. ¿Por qué? Porque el dólar como refugio de valor frente a una inflación imposible de parar permeó un sector muchísimo más amplio que los núcleos concentrados. Cuando el kirchnerismo decía, no, los dólares piden un 2% de la población. Era mentira, es mentira que era así. El tema del cepo al dólar generó un malestar social que, sumado a la inflación, fue difundiéndose en amplios segmentos. Y es deleterio para la forma de recomposición y de lucha política que nosotros nos tenemos que dar. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es entender cuál es la apuesta del kirchnerismo, del macrismo, también del kirchnerismo, que es otro de nuestros problemas políticos centrales, cómo ubicarnos frente a esta situación, y pensar cuáles son las apuestas, no solo en función de las medidas a las que nosotros claramente podemos oponernos y luchar en contra, sino cómo recomponer y dar una batalla intelectual y moral profunda en aquellos segmentos de la sociedad que avalaron el levantamiento del cepo porque creían que la posición del dólar para refugio de valor era importante, y que avalan, como decía Cachito también, la represión de las movilizaciones porque les molesta el piquete, porque un tema central a trabajar es cómo llegar al sector desorganizado que, porque no se puede organizar, siente muchísimo rechazo hacia aquel que se organiza y conquista su derecho. Entonces, este es un tema, creo que, para debatir muy fuertemente. Lo que supone el aval, y no va a ser el reglamento este contra las movilizaciones, no es que va a ser aplicado contra grandes movilizaciones. No está previsto para reprimir una marcha donde haya 30.000, 10.000, 15.000 personas. Va a estar ligado a sacar cualquier pequeño corte, no de las señoras que bajan con la cacerola porque le cortaron la luz y se sienten con total derecho de ellas sí poder cortar la calle porque le cortaron la luz, sino comisiones obreras, despedidos, piqueteros, todo lo que signifique eso es realmente una situación a tener en cuenta. Y me parece que en ese escenario las formas, y en este sentido, que este momento que aparece como momento instrumental del Estado, la relación entre los propios dueños sin mediación, entre un Estado que no parece tener mediación entre la clase dominante, los poderes económicos centralizados y ellos, tiene también sus propios problemas de organización de esos intereses comunes. Tienen muchísimas dificultades para organizar al interior de la clase dominante, que ahora dicen, ahora estamos todos, cómo se ponen de acuerdo. Entonces, el escenario es complejo, pero hoy No estamos en el 76, no estamos en el 89, tenemos que recuperar esta reserva de organización que tenemos, pero hacerla jugar, entendiendo en profundidad cuáles son los ejes sobre los cuales se paró y pudo ganar y pudo tener cierta consenso favorable en estos primeros meses, que es lo que se está jugando. Ya creo que termino con esto. En marzo las cosas van a cambiar muchísimo, porque cuando lleguen todas las medidas y el efecto de esas medidas, por eso ya lo saben, las cuestiones van a ser muy distintas, y esa luna de miel yo creo que va a durar mucho menos que otras lunas de miel, porque en realidad la capacidad de la clase dominante de gobernar directamente, sin mediación, el aparato del Estado, en un contexto que no sea de derrota popular y de represión profunda, que apuesten a la derrota, sí. Ahora, cómo se construye esa relación de fuerzas es lo que nosotros tenemos que debatir en conjunto, ¿no? Gracias.